laburantes, le decían a la empresa, pero ¿por qué no se van adaptando a los nuevos tiempos de, por ejemplo, producir para internet, para diferentes plataformas? Porque hay una capacidad técnica excelente. Bueno, acá lo que están haciendo es rompiendo la empresa. ¿Con qué cabeza? Con la cabeza de la reforma laboral, ¿bien? O sea, una empresa de las mejores productoras, diría yo, a nivel regional, la están tirando por la borda. Nos decía ayer Pablo Storino, están tirando por la borda a los marineros que llevaron ese barco, el cual fue festejado el año pasado. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que hagan una fiesta a todo trapo, bien, el año pasado, hace 5 meses, y ahora esté todo mal? Claro. No tengan plata para pagar los salarios de julio, que está la novedad. Bien, la cara de la empresa es Adrián Suar, pero el accionista mayoritario es el grupo Clarín. A ver, escuchamos un fragmento de Pablo Storino del Sindicato Argentino de Televisión sobre el conflicto en la productora Polka. La situación es indignante porque es una situación extorsiva. Es una situación a todas luces mafiosa. La empresa Canal 3 es controlante del 60% del paquete accionario de Polka, es el quien toma las decisiones. Ha decidido no pagarnos los salarios, pero sí ha hecho un aporte de capital por parte de sus socios para que los trabajadores que quieran desvincularse de la empresa sean indemnizados, por lo cual nosotros planteamos que tiene un problema económico, porque el dinero está, sino que es un problema político. Y hay otras notas en el portal de Radio Gráfica, por ejemplo, Fabián Catanzaro, las maniobras del macrismo con los peajes y las concesiones viales. ¿Te acordás, Manu, que Macri, cuando llega al gobierno, una de las medidas que toma es subir el precio de los peajes? Sí, sí, sideralmente, así, sideralmente. Tarifazo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Uno agarraba la autopista. Yo me acuerdo que tenemos el auto a gas y fuimos a Chivilcoy a ver a un amigo. Uh-huh. Gastamos más en peajes que en combustible, que ya está caro también, ¿no? Uh-huh. Porque íbamos a gas. Sí, además el combustible que tuvo también aumentos desde el principio del gobierno macrista, claro, sí, siderales. Sí, sí. Pero lo de los peajes llamaba la atención. A mí me pasaba con la moto, que incluso la moto es el vehículo que menos paga en los peajes. Sin embargo, llegaba y empecé de golpe a pagar como un auto, digamos. Esa era la relación que yo tenía en la cabeza. Claro. Digo, me están cobrando como, vamos, estaban cobrándole a los autos, soy una moto. Fue un robo del bolsillo del laburante. Hay una investigación que la tiene Canicova Corral, que hay que ver después en manos de quién queda. Recordemos que este juez federal se está jubilando. Y que tiene que ver con Iguacel, con Dietrich, bien, con los que hicieron que, por ejemplo, el Estado le pague un juicio que hizo la autopista del Sol, bien, Ausol, que es la que tiene el ramal norte, digamos, lo que va para Escobar, para Pilar, y también es parte de la causa acceso oeste. Es decir, arman una denuncia al CIADI. El CIADI es el tribunal del Banco Mundial, donde van todas las multinacionales a decir, acá tenemos un problema con el Estado argentino. Pumba, denuncia, se llega a una disputa, a un juicio, bien, y después, bueno, se dirime. Acá no se llegó a nada, a ninguna instancia. El Estado argentino le pagó rápido como para decir, no, estos son negocios, acá no se discute. Uh-huh. Acá hay un reclamo, se paga. Ni se llegó a una instancia judicial de defensa de la administración pública. Y por otro lado está el tema que después de que se suben los peajes se cuadruplican el precio de las acciones, y ahí es cuando está la venta de la empresa, y uno de los que se benefició con la venta, ¿quién fue? El grupo Macri. Una cosa pero escandalosa. Bueno, esto se está investigando, y uno de los que primero empezó a decir, che, acá hay algo raro, ¿bien? Acá está habiendo corrupción, pero a lo grande, es el Sindicato de Vialidad, la federación que dirige Fabián Catanzaro. Lo escuchamos, dialogamos esta semana con él aquí, en Punto de Partida. El anterior procurador, Balbín, se lo llevó a un puesto por defender los intereses de la nación, ¿no? Sí. Justamente, Saravia Frías lo vino a reemplazar en todo este caso, por el que el procurador se planteó defender los intereses del Estado y el macrismo lo terminó desplazando. Obviamente, allá por el año 2017, esto pasó casi desapercibido, la guardada de un procurador. Uh-huh. Pero es un hecho muy grave. La nota es causa peajes. Estoy viendo aquí, por ejemplo, página 12. Iguacel, que era en ese momento de Vialidad, después pasó a Energía. Bien. Después de Aranguren hubo como cambio de figuritas. Tal cual. Y pasó Iguacel. Javier Iguacel y Bernardo Sarabia Frías, procesados por administración fraudulenta. Sarabia Frías es un hombre del grupo Macri y lo ponen como procurador del Tesoro. Y al que rajan es a Balbín, que era un hombre radical, ¿no? Aparte que apellido Balbín, que sí, dijo, sí. No, esto yo histórico. No lo puedo aceptar. Ah, ¿no lo podés aceptar? ¡Pumba! Chao, procurador. Lo echaron. Todo esto pasó con el Macri. Qué de irregularidades, ¿no? Me gusta como Catanzaro dice, bueno, esto era a finales de 2017, ya. Digamos, era como el mundo del revés, ¿no? Yo me acuerdo la sensación de que todo es posible, acá no... Chao, el Estado de Derecho, las instituciones, los reglamentos, ¿no? Para aparte, hacer las cosas. Esto era un vivo a la pepa. Abría los diarios y estaban con las excavadoras en el sur, buscando bóvedas, ¿no? Mirándonos la cara de Gile, ¿no? Sí. Es impresionante, hermano. Bien, vamos ahora con Carlos Delfrade, legislador de la provincia de Santa Fe. Esta semana hemos hablado, ¿por qué? El martes hubo una reunión de Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Virtual, ¿eh? Una reunión a la distancia con Alberto Fernández. Sale Perotti de la reunión y dice, bueno, yo le propuse a Alberto Fernández olvidarse de la expropiación de Vicentín y hacer un fideicomiso. Uh-huh. Entonces, bueno, aparecieron los titulares, muy parecido Página 12 a Clarín, digo, medios nacionales, donde era como que todos aplaudían con las positivo. Orejas. Para todos los medios positivos, ¿no? Sí, un fideicomiso. Y nosotros fuimos a las fuentes. Bueno, primero lo escuchamos a Claudio Lozano, que es del Banco Nación, directivo. Y quien motorizó esta cuestión en Vicentín, ¿no? Sí, sí, uno de los que más investigó. Y también Carlos Delfrade, legislador de la provincia de Santa Fe, que esto nos decía. Nos reunimos con el gobernador de la provincia, la comisión de seguimiento del caso Vicentín de la Cámara de Diputados de la provincia, que la venía pidiendo desde hacía 2 meses. Recién nos había llevado ayer Perotti, justamente después de haber hablado con el presidente de la Nación. Allí nos explicó esta cuestión del fideicomiso, que consiste básicamente en que ellos necesitan que se corran los directivos de la empresa, que la empresa deje la mayor cantidad de acciones para constituir justamente el fideicomiso y que a partir de allí empezaría una Vicentín distinta, nueva. Esto para mí tiene un talón de Aquiles evidente, que es depender de la supuesta buena fe de estos tipos que en los últimos 5 años se dedicaron a inventar toda una estructura financiera corporativa para vaciar la empresa, para inventar otra en Paraguay, en Uruguay fundamentalmente, Vicentín Family Group, y derivar 795 millones de dólares a paraísos fiscales a partir de las offshore que fueron constituyendo desde el año 2005 en adelante en Panamá. Así que me parece que depender de la buena voluntad de esto que vos bien dijiste, son delincuentes de guante blanco que en realidad deberían estar presos porque le robaron plata al pueblo argentino. Le mando un abrazo grande a Fabián Amílcar Cabanellas, que acá escribe, mira, por la APP, Manu. Qué grande. Se metió en la mensajería de la app de la radio y dice, buen día compañeros, recomiendo la nota de estos días del gringo Amichetti. El mundo en crisis, mayor igualdad o estallido, habla sobre las inequidades en la distribución de la riqueza. Así es, el gringo, un compañero muy, muy claro. Ahora en instantes vamos a hablar con Walter Correa, también de la Corriente Federal, así que vamos a charlar un poco de cómo estamos parados políticamente como campo popular. Vamos a cerrar este informe semanal con Emanuel Álvarez, una nota que ha tenido muy buena repercusión. Es un joven médico de 36 años que dirige desde justamente el mes de diciembre el hospital de Mariano Moreno, bien, de la localidad de Moreno, y que hablamos de todo. La verdad, una charla muy extensa. A mucha gente le gustó porque decía, no está con el cassette. ¿No? Uh-huh, tal cual. Un militante popular, es un compañero que viene del movimiento La Dignidad, uh-huh, que está dentro de la CETEP, y que, bueno, le tocó conducir, y es interesante, ¿no? Porque hay un recambio generacional también. Yo le decía, che, sos el más joven, me dice, no sé. Pero la verdad, sí, 36 años a cargo de un hospital. A ver qué nos decía. ¿Qué momento le tocó, no? Para hacerse cargo del hospital. Nosotros tenemos un 80-85% de ocupación de camas en el hospital de Moreno, ¿no? En nuestro hospital. Es decir, alrededor de 200 camas para una población que asciende a casi 600.000 personas. A esto se le suma la maternidad Carlotto, que solamente aguarda, bueno, los partos, y llega a alcanzar un poco menos de un 50%, bastante menos en realidad, un 40%. Y después hay dos clínicas privadas también que tampoco tienen un gran número de camas. En abril se le sumó un hospital modular con 72 camas más, de las cuales 24 son terapia intensiva. En el sistema de salud público en Moreno, de nuestro hospital, tenía 8 camas de terapia intensiva. Ahora, en este momento, en nuestro hospital estamos en 15 camas de terapia intensiva, con proyección a la semana que viene ya estamos instalando progresivamente de 4 en 4 hasta llegar a 12 más. Es decir, que vamos a llegar, si no me equivoco, 26 camas de terapia intensiva en el hospital, más 24 camas en el nuevo hospital. Es decir, vamos a tener en el sistema de salud público alrededor de poco más de 50 camas de terapia intensiva más. Es decir, prácticamente cuadruplicamos la cantidad original que teníamos, ¿no? No es menor lo que nos contaba Emanuel. La inversión en salud que está haciendo el gobierno nacional es inédita. Es histórica. Es histórica, digamos, bueno, inédita. Uno se tiene que, me parece, ir muy para atrás en términos de política argentina. Bueno, Manu. Sí, lo rescataba como una dimensión, digamos, si es que hay dimensión positiva en esto de la pandemia, que, bueno, aumentó significativamente el presupuesto en salud. Porque queda. Que era una cuenta pendiente. Después de 4 años de macrismo, lógicamente, lástima que la pandemia, digamos, orienta los recursos a ella misma, digamos, nomás. Cuestión pandémica, ¿no? Lo que sí plantea es que es una red de hospitales. Porque hoy escuchaba una radio comercial temprano que decía, no, porque el sistema privado, hablaban bien del sistema privado, ¿no? Escuchamos la misma radio, me parece. Viste que Corea del Centro es Corea del Norte, hermano. Sí, olvidás. Corea del Sur, perdón. Cada vez más, sí. Corea del Sur. Cada vez más notorio, ¿no? Sí, Corea del Centro es un invento, una entelequia. Una entelequia. Para no hacerse cargo. Lo que nos decía esto del sistema hospitalario es uno solo. O sea, trabajan en red. Entonces esto de la ciudad versus el conurbano, no, acá es el AMBA. Y acá dice, si la ciudad necesita camas y las tenemos, acá van a venir. Me parece que aparte eso es algo que hay que... Es público sobre todo y es en red. Son dos conceptos que también nos dejó Emanuel. Así que bueno, gente, hemos hecho este resumen. Ya se viene Walter Correa para analizar a fondo. Sin pelos en la lengua, como es aquí en Punto de Partida, hablamos de todo. Desde el campo nacional, pero discutiendo a pleno. Le vamos a preguntar además por el estado de salud, ¿no? También, un dirigente que había contraído coronavirus. Se recuperó, sé que estaba ahí viendo de donar plasma. Manu Rivas, ¿qué trae de música? A ver. Vamos a seguir escuchando cumbia y le mando un saludo grande a Marlene Asta, que se comunica y dice, buen día, jóvenes compañeros, buen viernes, Marlene, muy amable. Y Diego Monzón dice, buenos días, muchachos, Manu y Lucas, qué fresco que está, y a cuidarse y abrigarse bien. Buen viernes hoy, viernes de discoteca de cumbia, y efectivamente, Diego, vamos a escuchar a quien fuera cantante del aclamado Amistad, estamos hablando de Mario Luis, cumbia santafesina, haciendo Hoja en Blanco. Sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes.